¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul, el programa de astronomía y astronáutica y de ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. ¿Dónde? Pues aquí en la Universidad de Cádiz, en Radio Indes. Saludamos a nuestros amigos también de Fronteras Radio, que bueno, que nos escuchan. Muchas gracias por escucharnos. Y de la EMA, ¿vale? La EMA, que no es la Agencia del Medicamento Europea, es las emisoras asociadas de municipales de Andalucía. Bienvenido a la EMA RTV. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy divertido porque tenemos en Granada a nuestro compañero Jesús Carmona. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, desde nueva ubicación estrenando y se te ha cortado el micro y tenemos a los magos por aquí. La nueva ubicación nos está dando algún lío. La nueva ubicación tiene mala conexión. Sí, ahora creo que me voy a cambiar. No sé si es por la red o algo así. Bueno, pues saludamos. Ahora mejoró. Saludamos a Jesús Carmona. Se te ha cortado el micro. Bueno, pues lo saludamos para que nos cuente después esas fantásticas reliquias de la astronomía. Y no sé, ahora le preguntaré si vamos a tener también esa famosa viñeta. Bueno, ya que ha hablado, también saludo a José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues bienvenido. A quien no veo es a Isabel. Isabel está a puntito de llegar. Isabel ha salido un recao, me ha dicho que le encienda el ordenador para en cuanto llegue, que en breve momento ya se incorpora, ¿vale? Bueno, pues estupendo, porque Isabel hoy también nos trae sección. Sí, ok, correcto. Y bueno, nos vamos ahí al laboratorio del tiempo, del Coloma. Y por último, saludo a Manuel Jiménez del Barco, que está aquí conmigo. Bienvenido, Lito. Bien hallado. A Joaquín Barroso, al otro lado del cristal. Hola de nuevo. Hoy no tenemos becario, hoy está el responsable. El titular. Bueno, y este que os habla, Agustín Almoril, desde Jerez de la Frontera. Bueno, hoy tenemos un programa divertido y entretenido, porque tenemos, como digo, el laboratorio del tiempo, pero vamos a empezar con Jesús, y has resuelto ya los problemas. También, pues, con las reliquias. Pero antes, deciros que, bueno, ya la semana pasada Javier Parra nos adelantó, ¿no?, los distintos congresos o historias que teníamos, uno en Tenerife, pero otro muy cerquita de aquí, en Alcalá de Guadaira, ¿no?, el Slow Light, es, bueno, sentir la ciudad nocturna, que es el tercer congreso nacional, el 27 de marzo. Y bueno, empieza muy tempranito, a las 8:30, y es todo el día, y hay, pues, bueno, bastantes actividades. Ya nos la contó, y quien quiera se puede remitir al programa de la semana pasada y escuchar a Javier, bueno, pues todas las cositas también que había, pero nuestra compañera Heike Mai, pues también las vamos a tener allí. Bien, es un congreso que está en funcionamiento y que ya prácticamente están cerrando todas las actividades. Os podéis ya, creo que, apuntar si os conectáis al congreso, ¿vale? El tercer congreso de Soul Light, se llama, ¿vale? Y bueno, pues, ¿qué va a hacer allí Heike Mai? Bueno, pues, como sabéis, uno de los principales temas que trata Heike Mai y Javier Parra también es la contaminación lumínica, y precisamente, bueno, pues, de lo que van a hablar allí va a ser sobre una ciudad y cómo afecta pues la contaminación lumínica, ¿no? Eikemai es monitora astronómica de Starlight, como sabéis, y bueno, pues junto con Enrique Briel Tamayo, que es director comercial y marketing de Like Environment Control, LEC, bueno, pues van a intentar, bueno, Eikemai, como sabéis, es de Llévame a las Estrellas, pues van a dar una interesante charla sobre pues la influencia de la luz artificial. Ya sabéis que Heike nos dio una charla fantástica, Alan, de cómo afecta la contaminación lumínica a, bueno, a todo, ¿no? A los animales, a nosotros, a nuestro sueño, ¿no? Y bueno, pues va a ser una amplia mirada, pues, y un gran enfoque sobre estos temas, ¿no? Sobre la gestión de la ciudad nocturna, ¿no? Que todos queremos divertirnos por las noches, pero también está el problema de la luz que contamina. Así que enhorabuena, Heike, muchas gracias por, bueno, por, ya que eres nuestra compañera y vas a estar allí, pues vamos a intentar seguirte. Bueno, y sin más, nos vamos a Granada para poder seguir con nuestra sección de reliquias. Jesús, no sé si estás listo ya. Yo estoy listo. Yo, además, llevo un rato yendo y no se me ha cortado, así que debe funcionar. Vale, pues estupendo. Pues esperemos que no se corte. Y cuando quiera puedes compartir para nuestros seguidores de Twix o de después de YouTube, que también emitimos, como sabéis, por nuestro canal de YouTube. Pues quien quiera también ver las imágenes, aunque Jesús cuenta perfectamente para los escuchantes de radio todo lo que tenga que contar sobre la reliquia. Y hoy no nos ha adelantado, como siempre, de qué va la reliquia, Jesús. Tenemos aquí en Ascua. Os lo he adelantado, pero no se ha oído por el corte. Hoy he dicho que íbamos a tocar techo. ¿Techo? Así que techo, ahí vamos. De la casa, que del coche, es ambicioso, sí, el tocar techo. Sí, vaya a ver. Vaya a ver qué techo vamos a tocar. Bueno, el techo del cielo. Que estar viendo el techo del mapa. Cielo. ¿Tú has oído hablar alguna vez? El techo del cielo. ¿Dónde está el techo del cielo? Vamos a ver. Bueno, hay un montón de relatos de ciencia ficción y de fantasía acerca de los techos imaginarios del cielo. Hace poco leí uno de Ted Chiang, se llamaba algo de la Torre de Babel o algo así, sobre una torre que llegaba y tocaba la bóveda del cielo. Y me pareció un relato precioso sobre cómo se imaginaba en ese mundo de fantasía, pues lo que nos cubría, lo que cubría el mundo, ¿no? Como digo, lo que tendrías que estar viendo ahora mismo es un mapa de Francia, ¿no? Un mapa de Francia, sí, correcto, eso estamos viendo. Muy bien, pues este va a ser el primer techo que vamos a tocar y que tiene que ver, pues, con techos astronómicos. Es lo que vamos a ver hoy. El mapa lo que nos enseña es la situación cerca de Burdeos de la Cueva de Lascaux. No es el único que vamos a ver varios ejemplos. La Cueva de Lascaux es una cueva de la era magdaleniense, de hace unos 17.000 años de antigüedad, que fue descubierta, pues, hace un siglo y pico. El descubrimiento de estas cuevas siempre es muy curioso, porque son cosas fortuitas. De hecho, si estaba perdida, el encuentro de estas cuevas, como Altamira o como otras, son siempre, pues, pastores o gente por el campo que se cae por un agujero y está donde de repente no había estado nadie hace miles de años, ¿no? En el caso de las cuevas de Lascaux, es una cueva con pintura rupestre, de la que lo más impresionante de la cueva es tal vez la primera estancia, que es muy grande y se llama la Sala de los Toros, ¿no? Esta primera estancia tiene pintura en una serie de zonas llanas, zona más lisa de la cueva, después de unos promontorios que elevan el techo. Y entonces ahí hay, pues, una serie de toros o de animales cornados que, recordamos, pues, están pintados hace 17.000 años, ¿no? Lo curioso de esta estancia es que se ha relacionado con estancias astronómicas, o sea, con dibujos astronómicos. En esta imagen que podéis ver, sobre la zona derecha, arriba, hay un toro al que solo se le ve la cara, y que, bueno, repite más o menos el mismo dibujo que otros toros. Pues las cornamentas son muy alargadas, no sería un toro, como diríamos, de Lidia, sino algo como más salvaje, ¿no? sobre, en la cara del toro aparecen una serie de pecas. Hay otro toro justo debajo que también tiene una serie de pecas. O sea, el artista ya hizo ahí una interpretación del dibujo en el que, bueno, pues los animales pues tendrían esas marcas en la piel, ¿no? Lo curioso es que hay una serie de puntos que recuerdan a veces, fijaos, el tamaño que tienen los toros, pues puede ser de 2 metros de altura, ¿no? Son unas pinturas impresionantes, ¿no? Lo que pasa es que hay una serie de puntos que recuerdan posiciones de estrellas. Por ejemplo, debajo del morro del toro hay 4 estrellas, que si fueran 3, pues bueno, podrían recordarnos a la posición del cinturón de Orión. Y sobre el toro hay unas 6 estrellas, unas 6 puntos, mejor digamos, que podrían recordar a las Pléyades, tal y como están dispuestos. El hecho de que el toro solo aparezca con la cara, asomándose de una zona en la que pues, se ha perdido el dibujo, o a lo mejor nunca existió, pues hace recordar la imagen del toro de Tauro de la constelación del cielo. Es más, las pecas de la zona de la cara, junto con el ojo, podrían ser directamente pues la Híade y la estrella ojo del toro, ¿no? La cornamenta pues sería muy parecida. Esto nos hace pues afianzar el hecho de que la constelación de Tauro junto con la de Escorpio son de las constelaciones más antiguas que existen en el firmamento y que ya en épocas prehistóricas muy antiguas, la edad del hierro, la edad del bronce, ya se reconocían como tales figuras en el cielo, ¿no? Un toro, un escorpión. Con esta imagen no solo he encontrado que Tauro podría coincidir pues con el toro, sino que hay una serie de dibujos en la estancia, en esta sala de los toros de Lascaux, que podrían coincidir con Géminis. Si pues, imaginamos pues, otro tipo de cuerpo, de puntos que hay marcados en otro toro que está próximo, ¿no? A esto hay que ponerle un pero siempre, y es que, bueno, hace muy poco, en realidad hace un par de añitos, un ebanista, es curioso, un ebanista británico, dice, eso no son estrellas, eso son lunas. Y entonces, pues lo que hizo fue relacionar el número de ciclos lunares con la coincidencia con la gestación de las crías de estos toros. Es decir, el pintor estaba reflejando cuánto duraba en luna la gestación de una cría o de un toro de los que pintaba, ¿no? Pues serían 4 lunas o 6 lunas, 4 meses o 6 meses aproximadamente. En cualquier caso, sean estrellas o sean lunas, este techo es ya una plasmación de algo celeste en una estancia doméstica, por así decirlo, desde la antigüedad. Ya mirábamos el cielo en la antigüedad y lo queríamos llevar a casa, ¿no? Estamos hablando de toros que son, puede que, las primeras astrofotografías que hubiera del cielo, ¿no? Aquí vemos, sí, he querido traer para cada uno de los techos al autor, y como de las pocas imágenes de humanas que hay en Lascaux, o de las que hay, pues son todo toros, una de ellas es esta, pues he querido representar a este hombre pues casi yacente delante de un toro, pues como el autor o como una representación del autor de la cueva de Lascaux, ¿no? Pero vamos a ir a otro techo astronómico, en este caso tenemos que movernos muchísimos años. Traigo al insigne astrónomo andalusí Ibn Firnas, que conocen muy bien por nuestros compañeros de la Asociación Astronómica de Ronda, y que ya hablaron hace un par de CEAS de una especie de invención dentro de las que tuvo esta especie de Leonardo da Vinci de aquí, de Al-Ándalus, que fue un techo astronómico que hizo en su propia casa. Esta ilustración está acogida de una publicación de ellos, precisamente, pero he querido traer las referencias que tenemos. Y además es curioso, vosotros sabéis que se van encontrando cosas en Sumeria, en Babilonia y tal, que nos recuerdan a nosotros mismos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, la queja más antigua a un comercio, ¿no? De que alguien le compró algo a alguien y dice, oye, no has tratado bien al mayordomo que te mandé para comprar hierro y además me has dado una pesada mal hecha y además tú eres un ladrón y no sé cuánto. Eso está escrito en una tablilla, ¿no? Pues bueno, pues aquí podemos ver que por sus haters lo conoceréis, ¿no? A Ibn Firnal lo podemos conocer porque un tal Mumin Ibn Said dijo: me senté bajo el firmamento de Ibn Firnas y pensé que un molino giraba sobre mi cabeza. Y es el cielo fabricado por un tonto, rodeado de una serpiente con colmillos y muelas. Tiene estrellas que te dirán que su creador, si las miras, es el mayor necio, pues mañana y tarde trabaja en su obra, preocupante secreto reflexión y sugestión de Satán. Merecería que alguien lo subiera encima y desde allí lo tirase de cabeza. Se ve que este tal Said no era muy partidario de Firnas. Y bueno, pues esa especie de techo astronómico que construyó en su casa, pues o le dio envidia o le hizo generar esta crítica, que se supone que son versos, ¿no?, en el idioma original. Por supuesto, esto produjo una respuesta de Ibn Firnas un poco soez. No lo dijo así, le han cambiado y alterado el primer verso a Abu Marwan, quien realmente dijo: me senté en el pene tieso de Ibn Firnas y pensé que me sobresalía un palmo de la cabeza, transmitiendo así que es lo correcto. Bueno, pues hay una adición más a esa guerra de textos que se fueron enviando Said y Firnas, y es que cree, dijo Firnas también, cree en mi firmamento, oh creación de su creador, y siente terror de sus rayos. Y es que cuando leemos acerca de la creación de Firnas, Firnas no solamente hizo pues un techo astronómico en el que pintó seguramente unas... Tenemos muy poca información, eso sí es cierto. Pintó algunas estrellas, sino que... Uy, perdón, he pasado al siguiente. Sino que en este techo astronómico parece ser que había efectivamente algo mecánico. Habla de una serpiente que podría ser un engranaje que moviera pues una serie de elementos. Tenía rayos, tenía nubes que iban cambiando, la luna seguramente se movería. Total, no nos queda absolutamente nada de esto. Por eso tenemos que pasar al siguiente techo astronómico. Al final haremos un pequeño resumen de techos y algo podremos traer desde la imaginación de estos techos astronómicos. El que tenemos a continuación sí que es el señor Eysegiel Teseisinga, que nació en 1744 y murió ya pues, entrado el siglo XIX. Y lo que él construyó en su Franeker, en la que trabajó durante unos 3 años para crear en esta especie de pequeña ciudad, un pequeño, llaman planetario, pero cuando lo veáis veréis que todos estos techos están hilados por lo mismo, y es que en esta pequeña casita, que era su casa, en el salón, lo que hizo hoy en día es, por supuesto, un museo. Aquí tenéis el plano de la casa, pues la estancia que estaría justamente frente a la entrada, creó un pequeño techo astronómico, en este caso, sí sabemos, porque además existe todavía y se puede visitar, con movimiento de los planetas. Por supuesto, yo no lo llamaría planetario, pero sí es un telurio suspendido del techo. Estaría justo junto al patio. Esto le pregunté a una amiga que dice: oye, ¿qué es Blue Kell? Y dice: pues mira, es donde se aireaba la ropa para que se había puesto en lejía para blanquearla. Es un patio como de colgar la ropa. Digo, vale, ya me lo ha aclarado, ¿no? Esta es la salita, es una salita de estar, pues muy, muy, muy ecléctica, podríamos decir, a lo mejor sacada un poco de unas ilustraciones de David el Gnomo, la que seguramente el señor Franeker, el señor Isinga, pues comía todos los días, desayunaba y demás. Pero si os fijáis en el techo, hay una serie de círculos y hay suspendido una gran orbe, o una pequeña orbe, mejor dicho, dorada, que sería el sol, ¿no? Pues justo cerca del techo, en esos círculos, que son auténticas ranuras, se van moviendo los planetas. Se van moviendo los planetas y parece ser que este hombre lo hizo con una especie de... con un reloj astronómico a base de engranajes, cuerdas, pesas, para que tuviese su energía, y pues se mueven alrededor del Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Saturno y Júpiter. Júpiter y Saturno, llegaríamos hasta Saturno con este planetario. El señor Franeker, pues creo que quiso incluso mejorarlo después, pero bueno, no, nunca lo cambió. Pero sí es cierto que ha sobrevivido hasta nuestros días y es una, pues, un pequeño museo astronómico que se puede visitar en una casita, pues, muy de la zona. Aquí tenéis, pues, la zona central. Lo curioso del planetario de Huizinga es que tuvo en cuenta, pues, que el Sol no es siempre el centro de de la órbita de todos los planetas, y podemos ver que Mercurio, pues, está ligeramente desplazado, Marte también, y seguramente las órbitas, pues, tendrán cierta excentricidad debido a que, bueno, son elipses, ¿no? En el caso de la Tierra, pues, casi un círculo, ¿no? Tenemos una serie de marcas sobre los signos zodiacales y también es una especie de escala de distancia en los lados de la estancia. Aquí podemos ver incluso cómo hay una pequeña luna, hay dos planetas a la derecha, juntos en la misma ranura que serían, pues, la Tierra y la Luna, que van girando en torno al Sol. En este dibujo, pues, podéis ver cómo es la estancia en general. Y aquí hay algunos engranajes o alguna parte de la maquinaria que el señor Huizinga, pues construyó para generar ese espectáculo en el salón de su casa. Lo que estamos viendo es la maquinaria, que parece como un reloj. Sí, es básicamente un reloj astronómico en el que, pues, todos los planetas, pues, tienen como en la máquina de Antifítera, ¿no? Cada uno tiene sus engranajes para ir sincronizados, pues, con la realidad del cielo. De nuevo, estamos trayendo algo que vemos en la naturaleza. Este hombre lo quiso incorporar a su casa. Hay que decir que Huizinga no era físico, fue más bien, pues, un comerciante, me parece, y, bueno, tenía este interés en hacer esto en su casa. Isabel ha levantado la mano, ¿puede hablar, Isabel? Sí, sí, es que si puedes poner otra vez la diapositiva de la fachada, porque creo que he visto un reloj de sol. Sí, aquí está. Efectivamente, sí, sí. Hay un reloj de sol de 1806. Pues será seguramente de cuando lo inauguró. Tiene rayo láser para los relojes. Y bueno, nos tienes que decir dónde está, que no sé si que todavía no me he enterado dónde está. Sí, está en la ciudad de Franeker, que está en Países Bajos. Aquí veis un canal, de hecho, que está en la placita donde está este museo. Y hay una placa, bueno, esta placa recuerda al señor Huizinga y a su planetario, y, bueno, fue un héroe local por lo que consiguió en su casa. Uno de los primeros astrónomos aficionados. Puede ser. Bueno, no, en esta época ya había mucho, te lo puedo asegurar, porque yo sé hasta de un cervecero del siglo XIX, de primera mitad del siglo XIX, que invirtió todo lo de su emporio cervecero en conseguir mejores espejos, e incluso se mudó a Malta para hacer observaciones de planetas, planetoides, asteroides y demás. Ya yo os puedo contar más adelante de este hombre. Vamos a ir a otra localización un siglo y pico después. Seguramente por el mapa que estáis viendo podéis reconocer un parque tan grande con esa carretera longitudinal. Además, pone Central Park, estamos en Nueva York, ¿no? Lo que a mí me interesa de esto que está junto a Central Park es este gran edificio, que es el Museo de Historia Natural, que tiene un anexo, que es el Centro Rose de la Tierra y el Espacio, y además, junto a esa instalación, está el Planetario Hayden. El Planetario Hayden... Voy a hablar del Planetario Hayden original, que es el que se inauguró, pues, en los años 20 del siglo XX por Charles Hayden, que, bueno, fue un mecenas de la ciencia y que quiso construir este planetario. No es ni mucho menos el primer planetario, pero hoy en día ya no existe, tenemos que decirlo, porque hoy se ha sustituido por el nuevo Planetario Hayden, que es el que dirige Neil deGrasse Tyson. Pero el Planetario Hayden original, pues, bueno, pues fue una joyita cercana a Central Park, donde los neoyorquinos, pues, podían disfrutar de una estructura de, me parece, son 22 metros, y que tenía un planetario para 700 y pico personas. Es decir, había 700 plazas para disfrutar de esa proyección, de un planetario en una cúpula. Pero como digo, no venimos a hablar de planetarios, venimos a hablar de techos astronómicos. Y es que en esta sección del edificio original, que ya no existe, podemos ver que bajo el planetario había una sala con techo plano, que se llama aquí la Sala del Sol, pero que en realidad se terminó llamando, se llamaba también la Sala Copernicana. Aquí podemos ver gente que hacía cola a lo largo del siglo XX pues, para entrar en el planetario. Y el planetario original, podéis verlo aquí. Bueno, estas son fotografías de postales que, de los amigos del viejo planetario que he conseguido rescatar de internet. Pero lo que nos interesa, como digo, es la Sala del Sol, que está debajo del planetario, de la cúpula del planetario y que es plana. Y en esta sala, pues tenemos una recreación de nuevo, en una sala, pues muy. Una escala menor, aunque el techo es más alto, en el que en el centro está el Sol, y tenemos un montón de ranuras en las que van moviéndose los planetas. Esos planetas, pues bueno, pues aquí vemos una proyección, la sala esta no tenía sillas fijas, sino que se ponían y se quitaban. Los planetas sí que estaban, el Sol estaba iluminado, entonces pues se podía explicar de una forma pues muy sencilla el movimiento de los planetas, pues la excentricidad de la órbita. Y fijaos en el fondo, en todo el paramento que cierra esta sala, hay dibujos de constelaciones, son constelaciones zodiacales. Pues qué menos que poner las constelaciones zodiacales, son las que ciñen el cinturón de la órbita de los planetas y que va ocultando el Sol conforme avanza la órbita de la Tierra, ¿no? Una forma muy didáctica de explicarlo. Aquí vemos, en esta época ya se habían puesto sillas fijas, pero en la primera época pues estaban, era una sala diáfana en la que, bueno, el Sol se iba moviendo. Aquí tenéis una imagen a color, ¿no? Ya será de los años 60 o de los años 70. Y aquí tenéis un detalle de Saturno con algunas de sus lunas y cómo se ve la cajita y el riel por donde se va moviendo Saturno en este techo astronómico, ¿no? Pues bueno, hemos hecho un recorrido desde 17.000 años de antigüedad en que a lo mejor había cierta intención pues astronómica en esas pinturas de las cuevas de Lascaux. Hemos tenido a Ibn Firnas con su hater Said describiéndonos los rayos y el maravilloso techo planetario, esa serpiente que seguramente sería un engranaje y que iba moviendo otros elementos que no serían estrellas. Hemos tenido también al señor Eisinga en el planetario de Franeker, en esa salita tan acogedora y su techo astronómico, y la sala copernicana del planetario Haydn. Son cuatro ejemplos a lo largo de la historia de techos astronómicos que explican, que traen el cielo desde un ambiente pues natural a un ambiente doméstico, a un ambiente pues más recogido para explicar la realidad del cielo, pero que nada tiene que ver seguramente en todo ese recorrido de tiempo que hemos hecho desde la prehistoria hasta nuestros días, como la experiencia del cielo natural. Que en cierto modo yo lo entiendo, porque siempre queremos llevarnos un trozo de ese cielo a nuestra casa, y a veces hay alguna gente, como hemos visto, que ha intentado llevárselo entero. Esta es la reliquia que os traigo hoy, que son los techos astronómicos. Pues has tocado techo, Jesús. Muy, muy interesante y bueno, no solo nos has hablado de estos techos, sino bueno, de las primeras luchas de Facebook, WhatsApp o lo que sea entre estos dos. Era un hater acuerdo con la figura del científico, ¿eh? Porque si Infirna era grande, pues su hater también, ¿eh? Bueno, es curioso, sí, cuando me lo encontré no me lo creía, pero lo he encontrado de un trabajo universitario de una chica y me ha encantado, vamos, la descripción. Hay muy poca más información sobre el techo de Ibn Firna, pero lo que sí hay son este cruce de acusaciones y de propósitos entre estos dos personajes. Muy bien. Bueno, lo que te pregunté, pero en ese momento no me pudiste responder, tenemos para después, no sabemos, ¿no? A lo mejor tenemos alguna... Sí, voy a terminar de preparar la viñeta y entonces os la pongo, pero ya la dejo para el final del programa, si os parece. Hombre, claro, ahora Isabel nos traerá su sección, que ya se ha incorporado, como hemos visto antes, porque ya bueno, tiene una vista de rayos X, rayos gamma, no sé qué rayos son, pero vamos, como ha visto el reloj de sol ahí en una fachada enorme. Deformación ya, es deformación. Deformación profesional. Bueno, pues Isabel, nos traes el laboratorio, ¿no? El laboratorio del tiempo del Coloma, que donde nos cuenta, bueno, pues, ¿qué nos vas a contar hoy? Porque la semana pasada, hace ya casi un mes, que es cuando viene, nos traes aparatos súper interesantes, que es increíble que, bueno, que no que existieran, sino que existieran en un instituto, ¿no? O que se conserven en un colegio de enseñanza. Sí. ¿Estáis viendo la pantalla entera? Sí, sí. Estamos muy estupendo. Eso es, pero no solamente en nuestro instituto de aquí de Jerez, en el Coloma, sino en todos los institutos históricos. Todos los institutos históricos tienen este patrimonio y ha pasado casi más de un siglo y medio, más de 150 años, y lo han conservado. Entonces, es un patrimonio que está muy poco valorado y menos visto por el público. Y bueno, pues la finalidad de esta sección es precisamente ponerlo en valor. Yo, como siempre, os dejo aquí la página web del museo, que donde tenéis todo lo que yo os voy a contar. Y en este caso, pues como veis, conectándose a aliescoloma.es/museo. Así que eso, o simplemente poniendo en Google Museo Coloma sale directamente. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos con instrumentos para la enseñanza de la mecánica de fluidos, tanto líquidos como gases. Vamos con la primera parte. ¿Deberíamos estar viendo ya algo? No, solamente la teoría. No, me refiero a que yo veo una pantalla en blanco, no veo nada. Ni te ¿no veo nada? Ni te veo no, a ti. Nosotros sí la vemos. ¿Y cómo es posible que yo no la vea? Actualízate. Tampoco me veía antes. ¿No has pagado la cuota? Yo he estado viendo la presentación de Jesús perfectamente. Bueno, pues nosotros sí la vemos, ¿no, Joaquín? La estamos transmitiendo en Twitch. Por Twitch se puede ver. ¿Tienes alguna mala conexión ahora mismo, José Luis? Uh-huh. Bueno, pues lo primero que he puesto ha sido el primer programa de la asignatura de física en cuanto a mecánica de fluidos. Y tenemos que Juan Chavarri, que fue el primer catedrático de física y química de nuestro instituto, hace un programa de física que es lo que entraba para examinarse en los exámenes de 1840. El Instituto de Jerez era pionero en la asignatura, porque muchos institutos, la inmensa mayoría, todavía no habían ni siquiera empezado con esta enseñanza, y en Jerez ya teníamos un catedrático y un programa que tenía los contenidos de los que los alumnos tenían que examinarse, ¿no? Este programa fue la base después para la asignatura en el bachillerato de la ley Moyano de 1857. Todavía no había libro de texto, ¿eh? Pero lo que se iba a dar era lo siguiente: consideraciones generales sobre cuerpos líquidos, equilibrio, presión sobre las paredes, efectos que produce la presión, consideraciones fundamentales sobre el movimiento de los cuerpos líquidos, consideraciones generales sobre los fluidos aeroiformes, como la elasticidad, la pesantez, el modo de el peso específico, equilibrio de los fluidos aeriformes y cuerpos flotantes en la atmósfera y aeriforme con todas sus aplicaciones, ¿vale? Hay unos términos que no son los que en la actualidad manejamos, bueno, pero que nos hacemos una idea de lo que son. Y os pongo aquí esta reseña de otro catedrático, bueno, de otro catedrático, ¿no? Fue director del instituto, don Julián Pérez Muro, que dijo: hoy no hay verdad que no pueda hacerse palpable por medios materiales que hieran por medio de dos o tres sentidos y se graben más profundamente en la memoria. Este será el gran paso para popularizar la ciencia. Con esto defendía que esta asignatura había que enseñarla de forma práctica, que se necesitaban aparatos para poder poner en práctica todo lo que la teoría decía. Y vamos ya con estos aparatos. El primero que nos encontramos es el aparatito de vasos comunicantes. Os pongo una foto de lo que tenemos en el museo y lo que está en los catálogos para adquirir, en los catálogos que hay en el museo, en donde se hacían los pedidos de material. O también algunas otras fotos son de libros. Bueno, pues fijaros, aquí hay un lápiz, y con el lápiz, bueno, pues hacéis una idea del tamaño que tiene el vaso. Si os dais cuenta, está incompleto, ¿no? Está incompleto, falta esta parte de aquí en donde hay tubos de distintas formas. En el registro no aparece que fue adquirido en 1886 y es para demostrar el equilibrio de los vasos comunicantes y la paradoja hidrostática, ¿no? Entonces, en un mismo líquido o líquido de igual densidad, pues se elevarían los vasos comunicantes a la misma altura. Entonces, en el aparato que sí que lo tienen completo en otros museos, es la parte de la copa, la parte inferior, que lleva una abertura, pues está conectada a un dispositivo metálico que a su vez tiene una entrada para tubos de distintas formas. Entonces, el nivel en todos los tubos, el nivel del líquido es el mismo porque todos están sometidos a la misma presión. Sí, independientemente de la forma, porque hay tubos. Independientemente de la forma, esto es lo que se llama la paradoja hidrostática. Vamos a seguir. Y ahora nos encontramos el aparato de Alda. Este aparato se adquirió primero en 1861 y después en 1886. Y como veis, consta de dos vasos de vidrio ajustados a una estructura de hierro. Este también está incompleto porque faltan los tubitos más finos que se ven en la ilustración. El resto sí que está, sí lo tenemos. Entonces, este también sirve para demostrar la paradoja hidrostática, o sea que cuando conectamos los tubitos al tubo más grande, pues el nivel de todo es el mismo, porque todos están a la misma presión. Como veis, un aparato también muy bonito. Y también tenemos aquí un lápiz para que hagáis una idea del tamaño que tiene. La pena es que, bueno, pues no se hayan conservado los tubos verticales que faltan. También es cierto, bueno, que mucho hay para como estaba esto, ¿eh? Que esto es una tarea... ¿No? A lo mejor se pueden reconstruir, ¿no, Isabel? Es complicado. Claro, se podrían reconstruir, sí, sí. Es una tarea de la que fue catedrática, ahora profesora emérita, María Dolores Rodríguez Doblás, y de Miguel Hernández, nuestro querido Miguel Hernández, que también fue miembro de la asociación, que ellos se encargaron de ese cuarto que estaba arrumbado con cosas por allí, que menos mal que no tiraron, que bueno, que ellos dicen que muchas cosas sí que se tiraron. Bueno, pues al final tomó forma y se hizo el edificio del museo. Bueno, pues el siguiente que nos encontramos es el aparato de Pascal en vidrio. ¿Por qué? Pues porque también lo tenemos en metal, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, pues este aparato, como veis, parece que sea un matraz redondo, pero realmente, bueno, pues sí tiene la estructura de matraz, pero tiene como una salida en distintas direcciones, y le falta el émbolo para empujar el líquido. Entonces, con este aparato que se adquirió en 1887, se quería demostrar que la presión se comunica por igual en todos los sentidos. Entonces, metemos el líquido en esta esfera, presionamos el émbolo, y al presionar el émbolo, pues el agua contenida en la esfera sale por todos los orificios y sale por todos con una velocidad uniforme. O sea, son pequeños chorros de igual intensidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque toda presión ejercida en un punto de una masa líquida se transmite en todos los sentidos con la misma intensidad y proporcionalmente a la superficie, o sea, lo que es el principio de Pascal. Y el mismo aparato, en lugar de ser en vidrio, pues lo tenemos en metal, en latón. En este caso también hay un lápiz para que veáis el tamaño que tiene. Y la estructura es la misma, es una esfera en la que hay unos agujeros practicados con unos pitorros por donde va a salir el agua, y en una de las partes pues está el émbolo, el cilindro con el émbolo para empujar el agua. Este aparato se... Tiene forma de sonajero. Sí, de sonajero antiguo. Se adquirió primero en 1861 y después se volvió a adquirir en 1882, o sea... lo que consta en el registro de adquisición es que es un aparato para demostrar que la presión se transmite en todos los sentidos, en todas las direcciones realmente. Es una esfera, es de latón, ¿eh? Una esfera hueca de latón. Después tenemos un aparato para la demostración del principio de Arquímedes. De nuevo tenemos una copa de cristal en la que hay, cerca de la peana, hay un orificio que está, al que se conecta pues, una estructura en forma de codo de 90, en este caso de latón, en la cual, bueno, de la cual al final hay una pequeña varilla hueca. Aquí también, como veis, también faltan algunas cosas, pero vamos, prácticamente está entero. ¿Con esto qué queremos demostrar? Bueno, pues el principio de Arquímedes, ¿no? Si nosotros sumergimos un cuerpo en este... Primero lo llenamos de un líquido, ¿eh? Y luego después sumergimos un cuerpo, como en este caso aparece en la ilustración, que aparece un cuerpo esférico. Bueno, pues ese cuerpo esférico va a experimentar un empuje igual al peso del volumen del líquido desalojado, lo que va a hacer que el volumen en el líquido, en el volumen en la copa, cambie, el nivel cambie y se aprecie en este capilar que tiene aquí. Ahora pasamos a otro aparato que es para demostrar el empuje en los líquidos. Este también... está incompleto, le falta la parte interior, el mecanismo de la parte interior. Es un aparato en vidrio y latón, realmente parece bueno, como un vaso grande, y como se ve en el dibujo de la ilustración, pues nosotros meteríamos aquí otro, dentro habría como otro vaso más pequeñito del cual pendería este platillo. Y según el nivel del líquido, pues podríamos ver el equilibrio del platillo y el empuje que va haciendo el líquido en el que está contenido. Bien, ahora pasamos al tornillo o torniquete hidráulico, o también llamado molinete hidráulico. Es otro instrumento muy bonito aquí. En esta foto también hay un lápiz para que veáis el tamaño, pero el lápiz, bueno, pues os lo señalo para que lo veáis porque si no, a lo mejor pasa desapercibido. Este también fue adquirido dos veces, primero en 1861 y después en 1887. Y como veis es como una bombilla de vidrio. En la parte superior pues tiene... un aparatejo de latón por el cual se suspendería. Aquí no tenemos nos falta precisamente el soporte para suspenderla, y en la parte de abajo también termina en una boquilla de latón que a su vez tiene como unas aspas que pueden girar. Cuando llenamos de agua el recipiente de vidrio, la bombilla, ¿no? Y la dejamos inmóviles, tienen que estar los tubos, los orificios tienen que estar cerrados. Pero si nosotros abrimos los orificios, entonces empieza a salir agua. Y al salir agua se crea un par de fuerzas. Entonces eso hace que gire el dispositivo y será tanto mayor la velocidad de rotación cuanto mayor sea la altura del líquido dentro del recipiente de vidrio. Por eso también se le llama molinete hidráulico. Y ahora vamos con el frasco de Mariotte, que también, bueno, pues parece una botella, ¿no? Pero una botella un tanto particular porque tiene tres... Con muchas bocas. Eso es, tiene tres bocas en el lateral, aparte de la superior, ¿no? Bueno, pues esta también se compró dos veces, primero en 1861 y después en 1887. Y en la parte superior se puede insertar un tubo horizontal y un tubo de vidrio que se va ajustando a cada uno de los orificios. Entonces, cuando nosotros introducimos el líquido va a ir saliendo por los orificios estos que tenemos en el lateral. Pero claro, la parábola que describe va a depender de la columna de agua que tenga encima. Entonces, cuanto más más grande sea esa columna de agua, mayor presión hay, pues chorro va llegando más lejos, ¿no? Entonces, quiere demostrar que la velocidad de fusión es constante para líquidos y para gases. Y precisamente por ese motivo, pues fue usado en los quinqués y en las lámparas de alumbrado doméstico. Entonces, tenían un dispositivo similar a este, y es lo que permitía pues ese suministro de gas constante, que conforme se iba consumiendo el gas, iba saliendo gas y se podía uno iluminar con él, ¿no? Teníamos las lámparas. Bueno, aquí está uno de mis aparatos favoritos, la gran fuente de Herón. Aquí no hay un lápiz, pero yo os puedo asegurar que este aparato mide más de un metro, ¿eh? Es una auténtica maravilla. También fue adquirido en dos ocasiones, en 1861 y en 1887. Y tiene tres depósitos. Dos de ellos son de cristal y el último, el que está más arriba, es de metal. El que es de metal, que está en la parte superior, está abierto. Los otros dos son esferas de vidrio cerradas y conectadas por unos tubos de latón. Y es un surtidor de agua debido a la columna del aire comprimido que produce una columna de líquido. Entonces, aquí si nosotros vamos viendo las letras que tiene la figura del dibujo, pues nos dice que nosotros tenemos que rellenar el recipiente M a la mitad, que sería la esfera de vidrio que está en la parte la que está más arriba, y hasta la mitad, ¿eh? Entonces, separamos el tubo central del plato, la llenamos de agua hasta la mitad, después atornillamos el tubo central y entonces empieza a llenarse el depósito de abajo, la esfera de cristal de abajo, a través de ese tubo que hemos dicho que las conecta. Entonces, como el aire que está en este depósito ya no solamente tiene la única salida que tiene es el otro tubito que tenemos aquí, porque hay dos tubos, el A, pues entonces ahora ese, conforme ha bajado, empieza a subir y llega otra vez al depósito original, al M, y así va sucesivamente. Ahora aquí tenemos lo que se llama una fuente intermitente. De este aparato, la verdad es que no he encontrado ni información, no tenemos más información que la que veis en la diapositiva, y tampoco la he encontrado en la web de otro instituto. La tengo aquí apuntada a ver si encuentro más información, porque en internet tampoco he visto nada. Tendré que consultar los catálogos físicos. Entonces nos viene lo mismo que otra vez, bueno, pues se adquirió dos veces, en 1861 y en 1887. Está construida en vidrio y latón, y en este caso pues tenemos un soporte del cual hay como una copa de cristal, de vidrio, con una peana de latón, y de ella pues vemos que hay un tubo que termina en latón y que debería de terminar en una superficie esférica, que en este caso, bueno, pues no está. Y si nos dice que es intermitente, pues está claro que el agua saldría de forma intermitente. Otro aparato muy interesante, este que veis aquí, el martillo de agua cantante. Estos son los nombres que recibían en los catálogos. También adquirido dos veces, primero en 1861 y la segunda vez en 1913. Bueno, pues como veis, es como si fuese un termómetro, ¿no? Un termómetro, un tubo de cristal o un pesasales más bien, ¿no? Un pesasales, un densímetro, es la forma que tiene. Entonces, en ese tubo ponemos cierta cantidad de agua sin aire y lo cerramos, y entonces, pues empieza a ebullir y al ebullir el agua hace el vacío y cae de golpe. y no se deshace en su unidad. Esto es lo que pone allí, está así tal cual. Demostrar que el agua en el vacío cae de golpe y sin deshacerse su unidad. O sea, como no hay nada que la fuerce, va a caer toda a la vez. Y finalizamos con los hemisferios de Magdeburgo, la sección de hoy. Bueno, pues el episodio este de los hemisferios de Magdeburgo, yo creo que es una de las cosas más conocidas de la historia de la física, ¿no? Entonces tenemos, este aparatito, que también hay aquí un lápiz para que se vea el tamaño, para poder hacer una idea del tamaño. Se adquirió en 1861. Esta es la foto del más antiguo que tenemos, pero tenemos otro. Y bueno, pues sabéis que es un aparato que ideó Otto von Guericke para demostrar la existencia de la presión atmosférica. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es sacar el aire de los hemisferios. Aquí veis que hay una llave de paso y aquí se conectaría una campana de vacío y sacaríamos el aire. Y una vez que sacamos el aire, bueno, pues a ver quién tiene narices de separar las dos partes de la esfera esta. Entonces, bueno, pues se recuerda, ¿no? Bueno, pues que en Magdeburgo, precisamente, y ante el emperador Fernando III, pues pusieron a tirar caballos de los dos lados, ¿no? Y nada, y fueron incapaces de separarlo. En cambio, en el momento en que abrieron la llave de paso, pues enseguida se separaron, sin ningún problema. Tiene forma de copa, pero bueno, más que de copa, de cáliz, ¿no? Con tapadera también incluida, ¿no? Eso es, sí, y sería lo que como... pasa es que las dos, todo lo que sería la copa sale después de, o no, o va siempre enganchado a la llave, ¿no? Para que pueda abrir y cerrar, ¿no? Sí. Es una peana también de latón, que tiene precisamente el dispositivo en el que va la llave y al que se conecta la bomba de vacío, y en la parte de arriba pues se acoplan los dos hemisferios. La que está partida en dos, en la copa y lo que tapa la copa, digamos. Exactamente. Habría que separar, que es imposible separar sin... No hay manera de separarlo, ¿eh? Esta es una de las cosas más vistosas. Bueno, nosotros tenemos otros más modernos, ¿no?, que es los que usábamos en clase, y la verdad, bueno, los niños no se lo creen y cuando se ponen allí a tirar y ven que no pueden, pues empieza a decir, esto tiene truco, ¿no? Lo que tiene precisamente es que no tiene nada dentro, lo que hay vacío. Y nada, pues esta ha sido la sección de esta semana. El próximo mes pues continuaremos con aparatos también de la dinámica de fluido. Que tiene mucho. Sí, bueno, hay muchísimos, sí. No os podéis imaginar la cantidad de campanas de vacío que hay y con distintos fines. Casi proporcional a la dificultad que tiene la asignatura. Bueno, estas partes sí son fáciles. Cuando ya se mete uno en Honduras, sí que se hace difícil. Bueno, todo cuando los fluidos se mueven. En estático todo va bien. Bueno, súper interesante, Isabel, este laboratorio del tiempo, y te esperamos para el próximo mes. Bueno, antes tendremos seguramente algún paseo por los relojes de sol, la ruta del tiempo. Sí. Para como siempre, el último martes del mes, me parece que este mes, el día 25, ¿no? Lo vamos a pasar al día 1, porque de abril, ¿vale? Porque el 25 tenemos invitado. Bueno, tengo que ver si hay tiempo para una sección, ¿vale? Vale, si no el día 1, sin problema. El día 1, que en vez de 30, porque es 1 de abril, ¿vale? Uh-huh. Vale. Interesante, y nos veremos. De acuerdo. Muchísimas gracias, Isabel. Súper divertido. Decirle a todos nuestros escuchantes que, bueno, todas estas secciones, aparte de contarlas, las extraemos a nuestro YouTube, aunque ahora se está emitiendo también por Twitch, y en YouTube y en nuestra página web, en nuestro cuaderno de bitácora, en nuestra bitácora especial de la página web, pues se están poniendo todas y cada una de las secciones ya directamente los vídeos, ¿vale? Para que quien quiera pues acceda a YouTube o acceda a la página web y tenga pues el contenido de cada una de las secciones y por supuesto de cada capítulo. Bueno, pues ya el programa lo estamos terminando. Deciros que la semana que viene tenemos, José Luis, nos vamos a la astrofotografía. Sí, sí, estupendo. Que, además viene gente reconocida y buena para hablarnos de ella. Juan Carlos Casado, lo tendremos por aquí. Así que dedicaremos el programa principalmente a astrofotografía y no sé si habrá alguna sección, alguna ventana al cosmos, porque también vendrá Javier Parra con él y con nosotros. Así no, que... Escucha, ¿no tenía que contarnos, Lito, algo de lo que pasó el viernes pasado o algo? Sí, sí, nos quedan, antes de terminar, nos quedan 2 o 3 minutitos, porque ya lo anunciamos la semana anterior, que teníamos curso y la primera semana del curso ya ha terminado. Bueno, la primera semana, el primer día. Ah, bueno, nos queda la viñeta también. Aparte la viñeta, de... la viñeta para despedir, no se nos olvide, que está aquí. Tengo la viñeta preparada. Venga. Pon la viñeta y ahora hablamos con Lito. Con Lito del curso. Voy a compartir. Esto tengo que presentar primero. Que no haya problema. Sí. Allá voy. Vamos a ver. ¿Veis la pantalla en blanco, no? Sí. Sí. Pues allá vamos. La viñeta del astrónomo incógnito. Y esta semana lo que os digo es que la viñeta de hoy tiene 3 horas de exposición al flexo y 6 de postprocesado. Vamos allá. Salimos de sección. Ya no voy a traer mis temores con el eclipse, aunque vendrán más. Esta vez lo que os comento es, ¿qué pasa en un CEA, en Congreso Estatal de Astronomía, o qué pasa, mejor dicho, después de un CEA? Aquí tenemos un CEA que os sonará desde hace poco, en el que 2 personas se están yendo ya, y una dice, 3 días sin parar solo de astronomía, no quiero ver un telescopio hasta Navidad. Y el otro le dice, yo iba a salir este fin de semana. Y el otro dice, pues me apunto. Son fáciles de convencer. Sí. Son facilones. Bueno, la viñeta es un dibujo que hace Jesús fantástico y ha representado perfectamente el... Lo que ocurre. Y dónde organizamos el congreso, ¿no? La fachada. Sí. La fachada allí de... Sí, es el Centro Isabel de Farnesio de... Ay, de... Del último CEA de Aranjuez. Aranjuez, en octubre. Sí. Muy bien, octubre, noviembre. Nos queda solo 1 minutito o 2, Lito. Nada, ¿qué tal fue el curso? Bien. ¿El título del primer viernes cómo era? Astrofísica planetaria. Ok. Formación todo... sistema solar, ¿no? Y sistema solar, porque, bueno, tengo cosas de sistemas extrasolares, pero quise explicar cómo es la física de un sistema planetario con nuestro sistema planetario, que es el que más conocemos, porque de los demás conocemos algunas cositas. Y nada, pues un paseo histórico de la evolución del sistema solar y en la primera parte, centrándome en las migraciones planetarias, que es algo que está un poco, que se está ahora estudiando más a fondo, y después particularidades de los objetos más interesantes o que tienen evoluciones aparte de tanto planetas como satélites famosos, ya sea Encelado, Titán, súper interesante. Sí. Lo vamos a subir también sí, a la web. Estamos, y está en Twitch. Hubo dificultades técnicas para variar, sí. Pero bueno, las estamos minimizando con la subida al vídeo cuando esté. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify.